Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Una semana más nos adentramos en este Ágora radiofónico en el que tantos temas de historia tratamos. Muchos de ellos son asuntos que nos proponen todos ustedes. Desde sus casas, al otro lado de las ondas, son ustedes parte de los guionistas del programa y son parte de nuestro equipo de locos apasionados por la historia. Este es el programa que hemos preparado para hoy. En primer lugar, abordaremos la apasionante vida de Pablo Neruda. Recientemente se ha reabierto la polémica sobre su muerte, si fue o no asesinado. Hablaremos de este aspecto y sobre otros muchos. Será un recorrido desde su nacimiento hasta su muerte. El periodista Mario Amorós nos acercará a todos los detalles del chileno. Después recibimos a Gustavo García, director de Despertaferro Arqueología e Historia. Nos hablará de una isla mítica, Sicilia. Sicilia griega, tierra de dioses, conocerán a sus fundadores, la religión y muchos otros aspectos de este lugar cargado de historia. Y otro de los temas nos llevará a tiempos más recientes, el final de la Segunda Guerra Mundial, la caída de Hitler, la caída del fascismo en Italia y la continuidad por contra del franquismo en España. Conoceremos por qué ocurrió esto. El historiador Carlos Collado nos hablará de este asunto. Además, efemérides, crítica de libros y noticias de actualidad. Recuerden que hemos estrenado web recientemente y van a encontrar noticias y todos los programas ya emitidos por si nos acaban de descubrir y quieren escuchar programas anteriores. www.agorahistoria.com. Ahí van a tener todos los enlaces tanto de iVoox como de iTunes. Y estén atentos a nuestras redes sociales. El Twitter es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma, porque vamos a ir subiendo fotografías y enlaces relacionados con los temas que vamos tratando en el programa. Y como les decía hace un momento, ustedes son parte de nuestro equipo de redacción. Si quieren que tratemos algún asunto en concreto, nos lo pueden hacer saber en cualquiera de estas dos direcciones: agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Y no le robamos más tiempo con la presentación y nos introducimos de lleno en esta asamblea número 126. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Julio López y a la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Despertaferro Arqueología e Historia número 5. Viaja este mes con Despertaferro Arqueología e Historia a la Sicilia griega, escenario predilecto de los héroes clásicos como Heracles y Odiseo, la tierra donde la cultura y las creencias del mundo antiguo lograron fundir el mito y la historia en un patrimonio arqueológico único. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar. Ahí escuchan las palabras del propio Pablo Neruda. Explico algunas cosas de España en el corazón, un poema publicado en 1937 en el mes de julio. Recientemente, seguro que han escuchado, hace unos meses volvía a estar en los medios de comunicación pues la polémica sobre la muerte de Pablo Neruda. Nosotros vamos a hablar de eso, pero de mucho más. Eso lo vamos a dejar para el final. Vamos a tratar de la vida de Pablo Neruda. Y es que no hace muchos meses se publicó un nuevo libro, Neruda, el príncipe de los poetas, por Ediciones B. El autor es Mario Amorós. Él es doctor en historia por la Universidad de Barcelona, periodista, escritor, y hoy está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar en Ágora. Gracias, David. Poema publicado en 1937, ¿no? Un poema importante porque es el de los primeros en el libro España en el corazón, Y ahí Neruda explica el cambio en su poesía, de una poesía que venía del existencialismo, de una poesía hermética de residencia en la tierra, a la poesía del compromiso político al calor de la guerra civil en España, cuando el poeta chileno se convierte en un defensor de la República en la guerra. Bueno, te preguntaremos por la muerte, que seguro que te han preguntado en los últimos meses, sobre todo por ese aspecto, pero antes vamos a conocer más en profundidad a Neruda. ¿Cuándo y en qué ambiente se produce el nacimiento de Neruda? ¿Cómo es su educación? Explícanos un poco. Él nace el 12 de julio de 1904, a las 9 de la noche, en una casa modesta de una ciudad pequeña de Chile llamada Parral, 300 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Su padre era agricultor en aquel momento. Su madre, maestra, doña Rosa Neftalí, fallece a los 2 meses. Como saben quienes han leído Confieso que he vivido, fallece al parecer de tuberculosis. El pequeño Neftalí Reyes, que así se llama Neruda, queda al cuidado de sus abuelos paternos en Parral y irá a Temuco 2 años después, cuando su padre contrae matrimonio con otra señora, Trinidad Candía, que será la madre adoptiva de Neruda y que le querrá como a un hijo verdadero. Uh-huh. Neruda es muy importante porque él crece en Temuco, es una ciudad naciente en un territorio incorporado hace muy poco al Estado chileno, hasta hacía 2 décadas era el territorio del pueblo mapuche, que no estaba integrado en el Estado chileno. Después de la mal llamada pacificación de la Araucanía, llegan miles de colonos a esas tierras. Neruda comparaba a veces la localidad donde creció con lo que uno recuerda de las películas del lejano oeste americano, ¿no? Uh-huh. Esas ciudades que nacían, sí, con colonos que llegaban, y en un territorio además muy, muy especial, porque de una gran exuberancia natural. Allí hay un bosque muy frondoso que se llamaba la Selva Austral, con cerros, con volcanes nevados en el horizonte, con un mar imponente y helado en la costa, a unos 100 kilómetros de Temuco, y ahí el pequeño Neftalí se convierte en poeta desde muy temprano. Él empieza a escribir versos con 6, 7 años, decía en alguna entrevista. Tengo ya apuntado aquí que con 11 años publica su primer artículo, ¿no? Con 13 años. Ah, con 13 años. Con 13 publica su primer artículo en un periódico de Temuco, La Mañana, uh-huh, y con 11 escribe 5 versos para su madre de adopción, Trinidad Candía, que son los 5 versos más antiguos de Neruda que se conservan. Hoy los tiene un coleccionista chileno, y son versos muy sencillos de Neftalí, como así se llama en aquel momento el poeta, para su madre. Y él escribe ya con 14, 15, 16 años decenas y decenas de poemas que su padre, furioso porque no quiere que ese niño sea poeta, destruye en algunos casos. Solo se conservaron 3 cuadernos de poesía que guardó su hermana Laura. ¿Tenemos algunos datos biográficos que nos hablen de cuándo empieza esa pasión por la poesía? ¿De qué fuentes bebía él? Yo creo que era algo natural, propio de ese niño. Era su método de expresión, seguramente. Era un niño retraído, callado. No destacaba por la actividad física. Jugó al fútbol, que entonces ya llegaba a Temuco, pero no, tampoco brillaba mucho entre sus compañeros. Y era de carácter más bien tranquilo. Entonces él parece ser que encontraba en aquellas tardes de otoño e invierno en Temuco, en el segundo piso de la casa de madera pobre donde creció, en su habitación, leía a los poetas franceses con libros que le prestaban, a los poetas españoles, y bueno, en ese mundo tan singular, con el ruido de fondo de la lluvia que entraba en la casa y que impactaba creando las goteras, que él dijo que era el piano de su infancia, uh-huh, se fascinó con la creación poética. Él entendía la poesía como un oficio. Decía que no le gustaba nada la imagen del poeta maldito, el poeta misterioso, cuyo proceso de creación es todo un misterio envuelto en un aura especial, sino que él decía que el poeta era como el panadero que hacía el pan cada día, ¿no? Siempre le preguntaron, ¿cómo escribió usted poesía? Por ejemplo, se lo preguntaron muchas veces y decía, ante todo necesito un papel y un lápiz, ¿no? No le da ninguna importancia al que fue su oficio. Bueno, nos has hablado un poco de su formación, de su nacimiento. ¿De qué forma termina en España con amistades como Rafael Alberti, como Lorca? Bueno, antes va a Santiago y estudia para ser profesor de francés. Deja los estudios en el año 25. Está 5 años como cónsul en Asia. Era un momento que no tenía ningún horizonte vital. Vivía en una gran precariedad en Santiago de Chile. Consigue el nombre en cónsul primero en Birmania, en Rangún. Es un puesto muy mal pagado, pero él se va a Rangún. Está 5 años terribles, de una soledad terrible en Asia. Regresa a Chile, lo mandan como cónsul a Buenos Aires y ahí su situación mejora, pero desde el año 30 su gran aspiración ya como poeta era instalarse en España, en Europa, pero principalmente en España, y llegará como cónsul a Barcelona a finales de mayo del año 34, y él hace todo lo posible por viajar a Madrid, donde estaba Federico García Lorca, quien había conocido el año anterior en Buenos Aires y que ya era un gran amigo suyo. Estaba en Madrid Rafael Alberti, con quien se había intercambiado cartas desde Oriente. Sí. Y estaba toda esa generación de poetas españoles del 27 que lo acogieron con los brazos abiertos, ¿no? Neruda, los dos años que vive en Madrid antes del inicio de la Guerra Civil fueron dos años de una gran felicidad para él. Fíjate que comentas eso, yo hace poco tenemos una persona aquí que viene a hablarnos pues de grandes arqueólogos, de las sociedades científicas, uh-huh. y nos habla muchas veces de las misivas entre uh-huh. unos y otros de los científicos, ¿no? Claro. Esto se ha perdido ya, ¿no? En aquella época los poetas también se mandaban correspondencia y esto ya no existe. Y te pongo un ejemplo, hay periodos en la vida de Neruda que solo podemos conocer por la correspondencia. Por ejemplo, los 5 años en Asia, solo tenemos las cartas que él le dirigió a amigos suyos que se han publicado, que están en archivos, y nos permiten conocer su vida, sus pensamientos interiores, su soledad, el proceso de escritura de una obra gigantesca de la poesía del siglo XX como Residencia en la Tierra, sus afanes por venir a España, y son cartas muy, muy bonitas, ¿no? Era todo un género literario el epistolar, uh-huh. y lamentablemente, efectivamente, en el mundo de hoy, con los correos electrónicos y la instantaneidad, eso se ha perdido, ¿no? Y cada vez acortamos más, o sea... Claro. Bueno, una de las historias tal vez menos conocidas, la de su hija, ¿de qué forma vivió Neruda esa enfermedad y que muriese tan jovencita? Malva Marina Reyes, su única hija, nació en Madrid en agosto del 34. En aquel momento Neruda y su primera esposa, Maruca Hagenar, una ciudadana holandesa, y la niña, vivían en la Casa de las Flores, en el barrio de Argüelles, donde hoy hay una escultura que recuerda que allí vivió el poeta chileno. Uh-huh. Nació con una grave enfermedad y se lo relató a su padre en una carta, por ejemplo, ¿no? Le contó que la niña había nacido con muchos problemas, sufría hidrocefalia, una enfermedad terrible que no tenía cura en aquel momento. Hay fotos terribles de la niña que se han publicado. Yo en el libro incluyo una foto que pertenece al legado del poeta Miguel Hernández. La familia me ha autorizado a reproducirla. Una foto uh-huh. muy bonita de la niña en su cuna. Bueno, fue un gran drama para Neruda. Yo he leído en el libro palabras terribles de él, que no era imposible dormir, tenía que ir al médico. Sí, sí. Esa es la carta a su padre, y luego hay una carta a una amiga argentina, Sara Tornú, que es terrible, ¿no? Las cartas tienen una cuestión muy peculiar. Son cartas que cuando las escribían no pensaban que se iban a publicar casi 100 años después, ¿no? Pero es una carta terrible, de un dolor inmenso. Pero Neruda nunca volcó en su... Él habló en su poesía de casi todo. Habló de la cebolla, de los calcetines, uh-huh. de las comidas, de los vinos, del compromiso político, del amor, pero nunca reflejaba en su poesía sus grandes dolores. Por ejemplo, solo dedicó a su madre biológica, que falleció tan tempranamente, un poema. Y a su hija solo dedicó un poema el año 34, Enfermedades en mi casa, que se publicó en Residencia en la Tierra. La nombra en la oda Federico García Lorca, también de aquel momento, pero nunca más la volverá a nombrar. Un periodista le preguntó por la ausencia de su hija en la poesía y respondió de una manera evasiva, ¿no? Sus amigos dicen que fue un gran dolor del que él no quería hablar. La niña muere el año 43 en Holanda, cuando vive con una familia que la acogía, uh-huh. Y Neruda estaba en aquel momento en Estados Unidos, en la primera viaje que hizo a Estados Unidos. Ahí, cuando era cónsul en México, el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país le comunica por papeles oficiales la muerte de la hija en Holanda. Bueno, otro de los aspectos que van a marcar un punto de inflexión en la vida de Neruda es la Guerra Civil Española, sobre todo la muerte de Lorca. De hecho, a raíz de eso se va a comprometer con el movimiento republicano, ¿no? Claro, él llega a Madrid, fíjate, el año 34, da una entrevista al diario El Sol, uno de los grandes periódicos españoles del momento, en diciembre del 34, y le hace una pregunta a un periodista llamado Alardo Prats, le pregunta por la poesía comprometida, y da una respuesta, dice que el deber de los poetas es escribir poesía, no es en aquel momento todavía un militante político. Uh-huh. Sin embargo, el desarrollo de los hechos en España, el triunfo del Frente Popular, sus amigos apoyan al Frente Popular, el golpe de Estado contra la República, el asesinato terrible de su amigo, de su hermano Federico García Lorca, el compromiso de Rafael Alberti, otro gran amigo suyo, de Miguel Hernández, que va al 5º Regimiento. Todo eso le hacen asumir un compromiso político muy fuerte. Él es cónsul en Madrid, tiene sus tareas oficiales como cónsul, pero ya en septiembre del 36 publica en El Mono Azul, el periódico de la Alianza de Intelectuales Antifascistas que dirige Rafael Alberti, El Canto a las Madres de la Milicia de los Muertos. Es un poema donde exalta la lucha de la República, ¿no? Se marcha de Madrid el 8 de noviembre del 36, va a Valencia, Barcelona y Marsella, vivirá en Francia, en París, hasta agosto del 37, uh-huh. Y allí es, en aquel año 37, uno de los grandes intelectuales que destaca en Europa por su compromiso, por su solidaridad con la República Española. Es para él una causa propia, y eso explica su implicación en la empresa del Winnipeg, el barco que llevaría en el año 39 a 2.000 refugiados republicanos a Chile. Uh-huh. En cuanto a su carrera política, ¿cómo va a evolucionar hasta que tiene que exiliarse? Él es cónsul en México entre el 40 y el 43 y toma la decisión en el año 43 de abandonar la carrera consular después de 16 años. Regresa a Chile en un viaje muy importante porque ahí conocerá las ruinas de Machu Picchu y escribirá Alturas de Machu Picchu, una de las cumbres del canto general. Uh-huh. Cuando regresa a Chile en el año 43, a finales de aquel año, acepta la propuesta del Partido Comunista de Chile de ser candidato a senador por las provincias del norte del país. Es elegido senador en el año 45, en marzo. En julio de ese año toma en sus manos el carnet del Partido Comunista de Chile, un partido muy importante en Chile entonces y aún ahora. Y a partir de entonces será uno de los grandes intelectuales comunistas del mundo. Y eso sobre todo se verá cuando en el año 47 denuncia la involución autoritaria del gobierno chileno, del presidente Gabriel González Videla. Ese presidente pide el desafuero de Neruda como senador y lo logra. La justicia chilena ordena la detención de Neruda y el poeta está un año clandestino en Chile, viviendo en casas de amigos y de compañeros. Allí acaba de escribir el canto general. Sale al exilio por la cordillera, por el sur, en marzo del 49 y llega a París en abril del 49. Pero no te adelantes. Antes te quiero hacer otra pregunta. Sí. Estamos hablando con Mario Morós, que es autor de Neruda, El Príncipe de los Poetas, editado por Ediciones B. Y me ha llamado, ahora seguimos con la salida de Chile, pero me ha llamado la atención una de las fotos que aparece en el libro de las páginas centrales, y es Neruda firmando autógrafos rodeados de gente, como si hoy en día le hace una fotografía a Cristiano Ronaldo o a Messi, ¿no? Mm. Que hoy esto le ocurra a un poeta es prácticamente imposible. Es casi imposible, y además los recitales de poesía de Neruda en Nueva York... Es que él era un fenómeno de masa. Eso es, en Nueva York, en México, en los años 60, en Inglaterra, eran miles de personas las que colapsaban los teatros, los auditorios, para escuchar al poeta chileno, ¿no? Es impactante la importancia que tenían los intelectuales en ese mundo, ¿no? Y además Neruda tenía varias vertientes. Imagino que algunos iban a escucharle por su poesía comprometida, pero la mayoría iban por los poemas de amor, ¿no? Sobre todo los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Siempre le pedían que leyera el poema 20 en cualquier recital de poesía. Uh-huh. Y es increíble los relatos de la magia que se creaba con esa voz tan peculiar que tenía al recitar sus poemas. Bueno, ahora sí, nos hablabas de la salida de Chile, fue a Argentina. Básicamente lo que le obliga a exiliarse es que llamó en rata a González Videla, ¿no? Claro, bueno, publica un artículo larguísimo en un periódico venezolano, uh-huh, donde denuncia a ese presidente que ha traicionado al Partido Comunista, que le había apoyado en las elecciones presidenciales del año 46. Como contaba, tiene que pasar a la clandestinidad y durante un año intentan sacarlo de Chile. Y es a un español republicano, don Víctor Pey, que acaba de cumplir 100 años, a quien se le ocurre sacarlo por el sur, por Valdivia, a caballo por la cordillera, en una travesía que duró 2 días. Con peligros también, ¿no? Con peligros, claro, de que se cayera del caballo, tuvieron que pasar un río. Todo eso lo cuenta Neruda en sus memorias y lo cuenta sobre todo, y recomiendo a los oyentes que lo busquen en internet, en su maravilloso discurso cuando le dan el premio Nobel en Estocolmo. Relata de una manera magnífica esa expedición que le llevará al exilio de 3 años y que aparece en París con Picasso, con grandes intelectuales que lo acogen como un héroe. Exacto, precisamente justo encima de la fotografía que hablaba yo de los autógrafos aparece con Pablo Picasso y allí va a estar pues de alguna forma protegido por sus amigos, entre ellos Pablo Picasso, ¿no? Sí, Picasso personalmente se molestó en aquellos días en Francia para, ante el gobierno francés, que permitiera que Neruda se quedara en Francia. Había entrado de manera clandestina y se las arreglaron para que tuviera la documentación regularizada. Picasso le prestó su estudio y allí pudo Neruda pasar algunas semanas trabajando. Se habían conocido ya en París en el año 37, uh-huh. Y en el libro doy cuenta de una entrevista singular que se publicó en el año 39 en Chile, una entrevista de Picasso a Neruda, que le hace 5 preguntas Picasso a Neruda sobre la expedición del Winnipeg, ¿no? Es un texto totalmente desconocido. Bueno, a partir de ese momento viajó a muchos sitios ya como miembro del Consejo Mundial de la Paz, ¿no? Sí, era un organismo vinculado a la Unión Soviética, a los partidos comunistas occidentales, y él es uno de los grandes intelectuales comunistas de aquel mundo de la Guerra Fría, ¿no? Viaja por todo el mundo, va a China en el año 51, visita a la Unión Soviética por primera vez en el año 49, recorre toda Europa Oriental. Es impactante la acogida que le dan en Italia, sobre todo. Impactante, ¿no? Los recitales de poesía en las grandes ciudades italianas, el gobierno italiano intenta expulsarle del país, uh-huh. Y son los intelectuales italianos los que se movilizan para defender a Neruda. Y bueno, es el principio también de la penetración de su poesía. En Italia se empieza a traducir su poesía al italiano, circula de manera masiva y bueno, Neruda ya es en aquel momento un gran intelectual de talla mundial. Y tras ese periplo de viajes por todo el mundo, ¿cómo se produce el regreso a Chile? ¿Qué le hace posible ese regreso? Se las arreglan para que el gobierno que está terminando su mandato no emprenda acciones legales contra él. Regresa en barco por Montevideo y el recibimiento en Chile en agosto del año 52 es también un recibimiento de miles de personas. Escuchan su discurso frente al Palacio de la Moneda. Y Neruda vuelve por fin, después de casi 4 años, a su casa en Santiago de Chile. Vuelve a Isla Negra, que ya era una casa que había comprado, un lugar que había comprado en el 38-39. Y a partir de ahí su vida ya es más normal. Ya la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, que sigue en México de manera apasionada. Los sucesos de la salida clandestina, el exilio, quedan atrás y ya es la vida más normal de un poeta que viaja mucho por el mundo, que escribe sobre todo en Isla Negra, que tiene una vida social intensa en Chile y que recibe a periodistas de todo el mundo y es invitado a países de todo el mundo, ¿no? Pero ya los grandes hechos más espectaculares han quedado atrás. Aunque bueno, vendría otro espectacular, ya nos lo anunciabas hace un momento, 8 años antes de recibir el Nobel fue propuesto también, estuvo a punto de ser galardonado. ¿Qué siente él al ganar el premio Nobel? Le costó mucho en el mundo de la Guerra Fría. La CIA, y está demostrado por otros historiadores y organismos vinculados a Estados Unidos, intentaron que él no recibiera el premio Nobel. Al final se impuso la categoría poética de Neruda y él no escondió que era un gran orgullo para él. Además llegó un momento muy singular, octubre del 71, primer año del gobierno del presidente Salvador Allende en Chile, de su amigo Allende. Uh-huh. Él era embajador de ese gobierno en Francia y bueno, fue un orgullo para todo Chile. Fíjate que un historiador chileno me contaba que él tiene un libro sobre aquel momento y él cuenta que el premio Nobel de Neruda fue el último acto de unidad nacional en Chile antes de la gran división del país en términos políticos y de los sucesos que dieron al golpe de Estado del 73, ¿no? Fue una alegría inmensa y desde luego el discurso de Neruda en Estocolmo y aquellos días en el libro creo que están bien contados porque hay varios españoles que estuvieron junto a él. Uh-huh. Están las memorias del embajador chileno de la época en Suecia, un gran amigo de Neruda. Y el discurso del poeta fue espectacular, maravilloso, acabando con aquella cita de Rimbaud, de la ardiente paciencia, una pieza increíble, de una emoción. Bueno, y ahí hay un español que vive en Estocolmo, que fue un gran amigo de Neruda, y él me contaba, él tiene un libro de memorias muy bonito, Paco Uriz, me contaba muchas cosas, me aclaraba muchas dudas, y bueno, realmente para él hay una foto, el momento en que el rey Gustavo Adolfo de Suecia le entrega el premio Nobel, los pergaminos del premio Nobel al poeta chileno, que es el frac que llevaba Neruda ese día, está ahora en la casa de Isla Negra, uno lo puede ver colgado en el perchero, uh-huh. Allá en Chile. Y bueno, es emocionante haberlo relatado, el impacto, y fíjate, el reconocimiento que tuvo, casi todos los periódicos del mundo reconocieron que Neruda merecía esa condecoración, y cito a todos, New York Times, Le Figaro, Argentina, periódicos de todo el mundo, los cito, y es casi unánime el reconocimiento a que Neruda merecía el premio Nobel. Bueno, estamos hablando, vuelvo a recordar, con Mario Amorós, Neruda, El príncipe de los poetas, editado por Ediciones B. Si les gusta la figura de Neruda, van a disfrutar muchísimo con el libro. Estamos acercándonos ya al final de la vida, de ese repaso que estamos haciendo sobre Neruda. 5 de diciembre de 1972 hace su última aparición pública. Poco después renuncia a ser embajador porque le diagnostican un cáncer, ¿no? Sí, no está aclarado bien por qué renuncia. Yo creo que también le estaba cansado. Añoraba su casa de Isla Negra. Se marchó a París como embajador en marzo del 71 y no volvió a Chile hasta noviembre del 72, un año después de obtener el premio Nobel. Regresa temporalmente y se convence de que ya debe quedarse en Chile. Es verdad que en Francia lo operaron del cáncer de próstata que padecía sin que pudieran curarlo. Le vieron médicos soviéticos en el año 72 y él se queda definitivamente y se recluye en su casa de Isla Negra en Chile. Aparece en público por última vez diciembre 72, como tú decías, un año antes de su muerte. Y bueno, es un periodo triste, sobre todo los últimos meses antes del golpe. Está enfermo, está postrado en cama, sigue escribiendo y sigue trabajando sus memorias, ¿sí?, que quedaron inconclusas, y viene el golpe de estado del 11 de septiembre de 73. ¿Cómo vive Neruda el golpe de estado? ¿Cómo fueron esos días previos a su muerte? Él vive las semanas de aquel invierno chileno del 73 con una gran angustia. Recordaba siempre lo que había pasado en España el año 36-39. Hizo un último discurso por televisión en mayo del 73 llamando a evitar una guerra civil y, sin mencionarlo, evocando la guerra de España. Y aquella mañana él está en Isla Negra. Es una mañana además soleada, primaveral en la costa central chilena, a pesar de que estaban en invierno. Y sigue por radio las noticias, sabe del bombardeo de La Moneda, de la muerte del presidente Allende, y se derrumba física y emocionalmente. Su viuda, Matilde Urrutia, contó en su libro Mi vida junto a Pablo Neruda aquellos días tan terribles para él. Y sobre todo es cuando lo llevan después a una clínica de Santiago, el 19 de septiembre, cuando distintos amigos le cuentan de lo que está pasando en el país. Le cuentan la muerte de Víctor Jara, le cuentan la persecución contra su partido, contra el Partido Comunista, y el dolor es terrible, ¿no? Hay una imagen que recuerda a su viuda, que es en la clínica, en la cama, rasgándose el pijama y gritando: los están fusilando, ¿no? Para él fue un gran sufrimiento. Hay que pensar que él era un militante comunista muy ferviente, muy convencido. Hay una gran cantidad de relatos en el libro sobre su compromiso político, y bueno, para él era una derrota histórica y tenía un sentimiento profundo de dolor, ¿no? Neruda muere, según el certificado de defunción, cáncer de próstata, pero murió justo unos días después de haberse producido el golpe de Estado. Y esto es lo que han podido escuchar ustedes últimamente en las noticias. Se ha reabierto el debate. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Sabemos algo más? Bueno, en el libro, que tiene 600 páginas y 15 capítulos... Es cortito el libro. Dedico el capítulo penúltimo, el 14, a la vida de Neruda a partir del 11 de septiembre de 73. Aporto gran cantidad de testimonios desconocidos, pruebas, prensa de la época, la documentación de la investigación judicial abierta en Chile, más importante. Y fíjate que es una muerte aún envuelta en el misterio. Hay grandes contradicciones en el relato de las personas que acompañaron al poeta en aquel día. Sí. Están las pruebas científicas que hablan de que en mayo de este año han encontrado una bacteria ajena al cáncer de próstata, altamente tóxica en los restos del poeta. Dentro de un mes y medio, los científicos que han participado en la exhumación de los restos de Neruda hace 2 años entregarán al juez chileno que lleva a cargo la investigación las conclusiones sobre el origen de esa bacteria, ¿no? El gobierno chileno, en un documento que di hoy a conocer en mi libro, que tuvo un gran impacto mundial, en noviembre dice que es altamente probable y claramente posible que agentes de Pinochet lo mataran. Neruda se iba a ir a México el 24 de septiembre, un avión que ya estaba en la pista del aeropuerto de Santiago de Chile. Las maletas las había entregado, el pasaporte se había dado al embajador mexicano, también el manuscrito de sus memorias, y murió aquella noche, el domingo 23 de septiembre, a las 10:30 de la noche. Tenemos que esperar a lo que digan los científicos para pronunciarnos. No estamos en manos de la ciencia. Pero curiosamente, el médico le había dicho que iba a morir de cáncer. O de cualquier otra cosa. Pero bueno, que no estaba previsto que muriese, sino un tiempo después, ¿no? Sí, la esperanza de vida del poeta en relación a su enfermedad era de 5 o 6 años, según declaró Matilde Urrutia infinidad de veces, ¿no? hay una gran cantidad de elementos confusos en aquellas horas. El testimonio del chofer del poeta que dio su denuncia al mundo de que había sido asesinado también tiene contradicciones que yo pongo en el libro. Y bueno, pues hay que esperar todavía un tiempo para pronunciarnos, hay que ser prudentes. Pero desde luego lo que sí creo que demuestro en el libro es que la dictadura de Pinochet sí tiene responsabilidad en el sufrimiento terrible de Neruda. Fue de terrible. Hecho, hay un hecho significativo y es, tras la muerte, su casa es saqueada y se queman los libros. Sí, ¿no? De tres casas que tenía, dos fueron saqueadas de una manera atroz, ¿no? Rompieron los cristales de las ventanas, quemaron las bibliotecas, robaron cuadros de pintores muy importantes, inundaron su casa de Santiago, la Chascona, con un odio terrible, ¿no? Y en esa casa de Santiago lo velaron al poeta el día 24 de septiembre y al día siguiente fue el funeral, que fue una gran manifestación contra la dictadura de Pinochet. Bueno, para todos aquellos oyentes, los más jóvenes, que tengan más lejos la figura de Neruda, ¿qué les podíamos decir para que se interesen un poquito más? ¿Qué les podías decir acerca de bueno, Neruda? Bueno, primero que lean a Neruda. Que lean los jóvenes los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que lean el canto general, que lean los poemas que dedicó a sus amigos españoles, a Miguel Hernández, a Alberti, que lean España en el corazón, que lean Confieso que he vivido, y después de sumergirse en la poesía de Neruda, les invito a conocer mi libro, ya está en algunas bibliotecas públicas, el que no quiera comprarlo lo puede ir a consultar, lo puede leer en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, que está aquí muy cerquita, en el Paseo de la Castellana de Madrid, y lo pueden conseguir en bibliotecas públicas, ¿no? En las universidades también está. Y bueno, ojalá que les pueda servir para conocer a uno de los grandes poetas del siglo XX. Nosotros, desde luego, lo recomendamos. Neruda, el príncipe de los poetas, editado por Ediciones B. Y hoy ha estado con nosotros su autor, Mario Amorós. Muchísimas gracias por haber estado en Ágora. Gracias, David. Y terminamos con las palabras, tal y como hemos empezado, de Pablo Neruda. Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? ¿Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple, transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje comienza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de varios días y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522, 91-355-5522. Pausanias, agencia de viajes arqueológicos y culturales. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Vamos a meter todos estos ingredientes en una coctelera. Esto que les voy a decir una isla mítica, héroes fundadores de Demeter y Core, griegos en tierra ajena, religión y poder, el Etna, una fuerza desencadenada. Lo metemos en una coctelera y lo que nos sale es Despertaferro, Arqueología e Historia, número 5, Sicilia griega, tierra de dioses, la Magna Grecia, que suelen decir. Y hoy está con nosotros Gustavo García Jiménez, que es el director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia. Él es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Girona. Gustavo, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en Ágora. Muchas gracias a vosotros. Bueno, como decía, vamos a hablar de este número que trata sobre la Magna Grecia, pues sobre la Sicilia griega, y aquí en este número tratáis un tema que es la presencia griega en Sicilia desde una perspectiva del mito y la religión. ¿Qué tiene de particular Sicilia para ser el foco de tantos mitos y leyendas que implican a dioses y héroes? Pues bueno, en la expansión griega hacia Occidente, a través del establecimiento de esas colonias, pues uno de los mayores retos a los que se enfrentaban los griegos era el de adentrarse en un territorio desconocido, en lo que a la población autóctona o incluso la propia geografía del lugar podía ser potencialmente hostil. Y entonces para los griegos era importante reconocer ciertos signos de la cultura griega anteriores a su llegada, aunque estos signos ni siquiera existieran, ¿no? Entonces ahí es donde el mito juega un papel fundamental, y ahí es donde los grandes héroes antecedían en ese camino a Occidente con sus grandes gestas, que de este modo, cuando llegaban los colonos griegos, pues podían identificar su rastro posteriormente, ¿no? Cuando llegaban a la isla, ¿no? Uno de los casos más interesantes es el del héroe de Dédalo, que después de huir del laberinto de Creta con su conocida, ingeniosa y en parte trágica idea de las alas de cera, uh-huh, pues en su huida de Creta fue a recalar en Sicilia, y ahí fue acogido por un rey local y realizó algunas fantásticas obras de ingeniería. Y estas obras de ingeniería, pues cuando los griegos llegaron a la isla en el siglo VIII antes de Cristo, pues creyeron reconocerlas, ¿no? Ahí está un poco el papel del mito en ese sentido del redescubrimiento de cosas que ya han descubierto estos héroes, ¿no? Sin duda el héroe más importante de estos era el Heracles, ¿no? Que es una especie de pionero en estos viajes a Occidente, que viajó por todo Occidente y que es un poco el paradigma del héroe civilizador, ¿no? Pero bueno, hay otros también importantes y muy conocidos, como son los héroes del ciclo troyano, ¿no? Como Odiseo o Eneas, que en su retorno después de la guerra de Troya, pues se perdieron por el territorio siciliano, ¿no? Uh-huh. Otro factor importante para los griegos era conocer la geografía del lugar, ¿no? Y al poder ser, pues otorgarle un aire griego, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, pues los ríos, las fuentes, las montañas o los parajes naturales, se les reconocía como paisajes en los que habían tenido lugar algunos mitos, ¿no? Y a menudo, por ejemplo, se asociaba a ninfas o a divinidades menores a estos lugares, ¿no? Luego también estaban las partes más inhóspitas de la isla, que solían identificarse con grandes monstruos. Por ejemplo, en el estrecho de Mesina se creía que estaban los monstruos de Cila y Caribdis, ¿no? Y este mito guarda relación, evidentemente, con las dificultades de navegación en este punto, ¿no? También en Sicilia ahí están los casos de, por ejemplo, del cíclope Polifemo, ¿no? En el ciclo de Odiseo. La cueva de Polifemo estaría situada cerca del Etna, y el cíclope venía a representar un poco a las sociedades incivilizadas, ¿no? Era un personaje pastor, que era considerado muy bárbaro, ¿no? En el sentido más griego del término, puesto que no era capaz de respetar las reglas más básicas de la hospitalidad, ni siquiera eso, se llegó a comer incluso a los compañeros de Odiseo, ¿no? Y ese carácter de la isla también viene bien definido por la actividad volcánica de la isla, especialmente por el Etna, pero a su vez esta misma actividad volcánica es la que justifica la inmensa riqueza cerealística de Sicilia, ¿no? Que apenas tenía parangón en la actualidad, es uno de los territorios más ricos a nivel agrícola de todo el Mediterráneo. Uh-huh. En el ámbito de lo mítico, una de las tradiciones más importantes, como ya nos comentabas, es la del Etna. Se conocen algunas erupciones en momentos puntuales, históricos, que están relacionados con la ocupación griega. ¿Qué tenemos que entender como algo mítico, como algo histórico en estas erupciones y de qué forma van a influir en los griegos? Pues los historiadores griegos muchas veces intentaban separar lo que es la historia del propio mito, ¿no? Y hicieron grandes esfuerzos para intentar entender cuándo tuvieron lugar algunas de las erupciones más importantes que habían sido presenciadas por los griegos, ¿no? Aunque en muchas ocasiones pues su información se reducía a algunas noticias vagas y a comentarios de otros autores anteriores a ellos, ¿no? Reconstruyendo algunas de estas noticias y referencias, pues en la actualidad se han llevado a cabo algunos trabajos muy interesantes que contrastan estos datos con los datos que nos otorga hoy en día la vulcanología, ¿no? Y este resultado de estos contrastes pues nos ha dado una lectura bastante interesante, ¿no? Parece que en época histórica pues los griegos, nada más llegar a la isla, asistieron a una importante erupción, y anteriormente a su llegada las poblaciones autóctonas, se dicen las crónicas, que se habrían retirado más hacia el oeste debido a otro estallido violento que duró varios años, ¿no? Un estallido del Etna. En otro caso, la colada de lava resultante de una erupción pues llegó a alcanzar el mar y supuso que un ejército púnico que se dirigía hacia Siracusa tuviera que desviar su marcha, ¿no? Y en el universo mítico, claro, el poder del Etna está muy presente, y muchos mitos relacionan el Etna con otros volcanes en las islas Líparas, por ejemplo el de Stromboli, que los griegos creían enlazados mediante pasajes subterráneos, ¿no? Y además de todo esto, pues también hay una vinculación en estas creencias con las forjas de Hefesto, del dios herrero, y sobre todo con el episodio del gigante Tifón, que es un gigante de estos tantos gigantes que vence Zeus, ¿no? Este lo venció con su rayo justo en el Etna y decidió sepultarlo bajo la montaña, ¿no? Y en la relación de Tifón con la lava, con las erupciones, con los terremotos, es una referencia muy muy utilizada en la poesía griega, tanto arcaica como clásica. Uh-huh. Bueno, la religión va a ser una de esas vías de contacto más fructíferas en cuanto a la relación de los griegos siciliotas con las culturas autóctonas que había en la isla. ¿Cómo van a ser ese tipo de relaciones y cómo van a evolucionar? Bueno, cuando los griegos llegaron a la isla había tres etnias que ocupaban su territorio. Por una parte estaban los sículos, que habitaban la región más oriental de la isla y son los primeros con los que establecieron contacto en la etapa inicial. Luego están los sicanos, que vivían principalmente en la zona central de la isla y que estaban en estrecha relación, no siempre positiva, con las colonias de Ímera y Agrigento principalmente, ¿no? Y luego están los élimos, que vivían en este caso en la región más occidental y que por esa razón tuvieron mayor conexión con el mundo púnico, puesto que los cartagineses habían fundado algunas colonias en aquella región, ¿no? También tenían relación estos con la ciudad griega de Selinunte, que es una de las ciudades más poderosas que se encuentran en ese ámbito, ¿no? Pero bueno, en cuestión de las relaciones, en efecto, pues para establecer nexos de unión, la religión jugó un papel importantísimo y como uno de los mejores factores de integración, ¿no? Además, es un tema que los griegos supieron manejar con mucha habilidad, ¿no? Algunos de los santuarios o recintos sagrados más importantes los establecieron en territorios al exterior de las ciudades o incluso en zonas fronterizas, y eso facilitaba la atracción de la población local, ¿no? Pero además de esto, pues uno de los factores que más contribuyeron a la integración fue la asimilación por parte de los griegos de algunos dioses y de cultos autóctonos, ¿no? Uh-huh. Está el caso, por ejemplo, de los dioses pálicos, que están relacionados con la presencia de un lago y unas misteriosas aguas sulfurosas en la parte interior de la isla, o incluso el culto a Corel, ¿no? Que es una divinidad propiamente griega, pero que en Sicilia pudo cumplir un poco el papel que anteriormente tenía una diosa local, ¿no? Y luego la influencia en el culto también es muy interesante en el sentido en relación a los templos, ¿no? A los templos de tipo griego que hay en algunas ciudades autóctonas, ¿no? El caso de Segesta es un caso paradigmático. Segesta no es una ciudad griega, aunque tiene un gran templo griego que es muy conocido y muy visitado, pero es una ciudad élima, ¿no? Es una ciudad propiamente griega. Y luego está las relaciones, por otro lado, opuestas, ¿no? Que son las relaciones de dominación de los griegos sobre los autóctonos, ¿no? Que en ocasiones incluso buscaban su justificación a través del mito, ¿no? Por ejemplo, uno de los mitos de Heracles es que cuando llegó a Sicilia venció a un héroe élimo llamado Erix y adquirió así su reino, digamos. Pero él dijo que no iba a quedarse el reino, sino que vendrían más adelante sus herederos a reclamarlo. Con esta excusa, pues se presentó una expedición espartana en aquel territorio para intentar fundar una nueva colonia. La expedición terminó en fracaso porque hubo enfrentamientos con los locales que terminaron con la muerte del líder. Pero vamos, la idea era esa, a través de esa justificación mítica, un poco a tener acceso a esas conquistas, ¿no? Gustavo, ¿qué tipo de cultos se practicaba en las ciudades en griegas de forma habitual y cómo estaban estructurados y también de qué forma evolucionaron los templos y los santuarios griegos? En los cultos griegos, cuando se establecía, solo establecerse el lugar donde iban a construirse las nuevas colonias, había que decidir inmediatamente dónde se iban a situar los principales templos y los santuarios. Buena parte de estos espacios de culto los destinaban a los dioses que ya tenían culto en sus metrópolis. Es decir, cada ciudad griega en Sicilia era fundada por una ciudad madre en Grecia o en la propia Sicilia. Y automáticamente en las nuevas colonias, los dioses que tenían culto en la metrópolis se les reservaba un espacio en estos nuevos santuarios, ¿no? En general, había una tendencia que, por una parte, privilegiaba a los dioses del panteón olímpico, principalmente a Zeus, a Hera, a Apolo, Artemis o Atenea. Y luego había otra tradición que es especialmente importante en Sicilia en relación a las divinidades ctónicas, ¿no? Las que están relacionadas con el inframundo y con el ciclo agrícola. Normalmente esos espacios solían estar separados entre sí, no se mezclaba el mismo espacio para los olímpicos y para los ctónicos, ¿no? Los santuarios podían estar bien en el interior de la ciudad, muy cerca de esta, o un espacio más alejado, ¿no? En general, los dioses olímpicos contaban con grandes templos y, en cambio, las divinidades tónicas con espacios más simples, pero además sus ofrendas, las ofrendas que se entregaban a este culto, eran mucho más sencillas, a diferencia de las habituales en los templos olímpicos, que a veces eran como más institucionales y podían incluir objetos más ricos, ¿no? En cuanto a los templos, pues su evolución siguió un poco los pasos que seguía en la propia Grecia, ¿no? En un principio con formas mucho más cerradas y el uso de madera para la columnata o para el techo, y posteriormente se fue añadiendo la columnata de piedra, enmarcando el templo en sí mismo. El primero de estos templos con columnata de piedra en Sicilia fue el templo de Apolo en Siracusa, que además sirvió de inspiración para otros muchos templos de la isla. Y también algunos episodios políticos relevantes, principalmente grandes acontecimientos bélicos, pues fueron motivo de la construcción de grandes templos en agradecimiento a los dioses. Por ejemplo, en la batalla de Hímera, la victoria de los siracusanos aliados con los argentinos contra los cartagineses fue una gran victoria, y eso sirvió para la construcción de varios templos en Sicilia, entre ellos el Templo de la Victoria en la propia Hímera, que es un templo muy importante, o el inmenso templo de Zeus Olímpico en Agrigento, ¿no? Las principales concentraciones de templo tenían lugar, lógicamente, en las ciudades más ricas, y que, por una parte, dispendiaban así sus beneficios, y por otra, ello repercutía en la mayor gloria de su ciudad, ¿no? Luego eran muy conocidas en todo el mundo griego. Y entre estos espacios, pues a lo mejor los conocidos así por todo el mundo que vaya a visitar Sicilia en la actualidad todavía los verá bastante bien, y son la colina de los templos en Agrigento o los grandes santuarios de Salinite. Y en cuanto a las celebraciones, y los sacrificios y las festividades, en estos templos normalmente se celebran al aire libre, y es frecuente que los altares entonces estén fuera de los templos, ¿no? En muchos casos ni siquiera era necesaria la construcción de un templo, y las actividades o los rituales se llevaban a cabo en el exterior, en algún paraje sagrado. Entre los cultos a las divinidades relacionadas con el culto agrícola, vosotros en este número hacéis hincapié en uno de esos ingredientes que he comentado yo al principio, el culto a Deméter y Core. ¿Puedes explicarnos algunas singularidades y por qué es tan importante este aspecto en Sicilia? Bueno, el culto a Demeter y Coré es un culto, es el culto agrícola griego por excelencia, ¿no? Demeter y Coré son madre e hija, son divinidades tectónicas, ¿no?, que están vinculadas con las actividades agrarias y también están relacionadas con el inframundo, ¿no? El mito dice que Coré recogía flores en Sicilia y ahí fue observada por Hades, que es el dios de los infiernos. Este se enamoró perdidamente de ella y no pensó otra cosa que raptarla y se la llevó a los infiernos, ¿no? Entonces su madre, Demeter, que no sabía que la habían raptado, la buscó infructuosamente y terminó desconsolada, renunciando a sus funciones divinas y se retiró a un santuario griego, ¿no? Sus funciones divinas consistían nada más y nada menos que en hacer brotar las semillas y las plantas, con lo cual todo empezó a marchitarse y lo que hizo Zeus fue intervenir, lógicamente, y declaró por una parte que Coré se hallaba en poder de Hades, pero como ésta ya había tomado el fruto de una granada en el inframundo, entonces ya no podía renunciar a este y tuvo que casarse con Hades, ¿no? Entonces Zeus lo que hizo es decidir que Coré, que ahora pasaría a llamarse Perséfone después de casarse con Hades, pasaría medio año con su madre y otra mitad del año con su esposo. Y esto es lo que una explicación de lo que sería el ciclo de las estaciones agrarias, ¿no? En Sicilia, que es la tierra agrícola por excelencia del Mediterráneo, hay muchísimos santuarios dedicados a las dos diosas y arqueológicamente se han documentado gran cantidad de ofrendas o incluso algunos santuarios en los que se celebraban fiestas como, por ejemplo, las tesmoforias, ¿no? Son unas fiestas que consistían en acampadas y rituales que durante 3 días celebraban las mujeres griegas, solo las casadas, de una ciudad y que salían a estos santuarios a celebrar, a acampar y a celebrar esta fiesta en conmemoración al retiro que Demeter había hecho tras el rapto de su hija, ¿no? Uh-huh. Sicilia era un territorio privilegiado para todo ese establecimiento de colonias griegas cuando el oráculo dictaba que había que partir a determinadas zonas, como en este caso a Sicilia. ¿Qué sabemos del culto hacia los dioses fundadores que condujeron a estos colonos hacia las nuevas tierras, como es en este caso en Sicilia? En principio en Sicilia, cuando llegaron las primeras colonias a Sicilia, ya establecieron el primer santuario que establecieron era Apolo Arquegeta, ¿no? Que era el dios, digamos, de los fundadores. Pero en particular lo que es curioso de estas fundaciones es que los líderes, los que encabezaban a estos nuevos pobladores, eran personajes de prestigio en sus ciudades madre, ¿no?, en sus metrópolis, pero cuando llegaban a esta nueva colonia y establecían esta nueva colonia, tomaban un carácter sagrado, ¿no?, y se equiparaban a los héroes, ¿no?, se llamaban los héroes fundadores. Cuando estos morían, estos héroes fundadores eran enterrados en el interior de la ciudad, en un lugar tan privilegiado como podía ser el Ágora, ¿no?, y cada año se celebraba junto a la tumba fiestas, sacrificios, competiciones atléticas en su honor, ¿no? Esto de enterrarse en el interior de la ciudad es bastante raro. En el mundo griego no se enterraban en el interior de una ciudad, pero como se trataba de héroes, eran personajes históricos, pero se convirtieron en héroes, su carácter semidivinizado les concedía ese trato excepcional, digamos, ¿no? Porque no estaba perverso su cadáver, ¿no? Hay pocos restos arqueológicos de tumbas de héroes en el mundo griego, y en Sicilia en particular se han postulado 2 posibles recintos sagrados que actualmente están en curso de estudio o de revisión, ¿no? Pero en todo caso la importancia de los héroes fundadores era tal que, por ejemplo, los grandes políticos de las ciudades griegas de Sicilia, en particular los tiranos, llevaron a cabo nuevas fundaciones de otras colonias en la propia Sicilia o refundaciones forzadas, incluso expulsando antiguos colonos y colocando otros nuevos, con tal de adquirir ellos mismos ese carácter sagrado que merecían los seres fundadores, ¿no? Con tal de divinizarse de algún modo, ¿no? Otro aspecto importante y que tocáis en este número es la numismática. Es un buen reflejo de la utilización del discurso mítico pues como propaganda política. ¿Qué nos puedes contar en este sentido? Pues bueno, la moneda siempre, en la antigüedad, siempre ha sido un instrumento de propaganda muy poderoso, ¿no? Y en eso Sicilia no fue una excepción. Cada ciudad acuñaba sus propias monedas y lo hacía según su interés propagandístico particular, ¿no? Cada ciudad tenía sus intereses y esto lo reflejaba muchas veces en sus monedas, ¿no? Normalmente utilizaban un simbolismo relacionado con los mitos en esas representaciones. Por ejemplo, cada ciudad tenía una ninfa o una divinidad que simbolizaba la propia ciudad, ¿no? Y esta se veía reflejada en las monedas. En Siracusa, por ejemplo, solía aparecer la ninfa Aretusa, que se relacionaba con una fuente de la ciudad muy conocida y que tiene un mito propio. En Gela, en la ciudad de Gela, aparecía la imagen del río Gelas, que estaba representada como un toro con cabeza masculina, ¿no? En este uso partidista de la imagen es muy importante el papel de las tiranías, ¿no? Las tiranías en las ciudades griegas de Sicilia, que mediante este instrumento ayudaban a consolidar o legitimar su poder, ¿no? Es muy curioso cómo en Sicilia los distintos valores de las monedas suelen tener también un discurso jerárquico. Por ejemplo, en el caso de la dinastía Dinomédida, en Siracusa, a inicios del siglo V antes de Cristo, el tetradracma, que es la moneda más valiosa, representa a una cuadriga guiada por un personaje, el didracma representa a un jinete con dos caballos y el dracma a un joven jinete con melena, pero en este caso con un solo caballo. El que conduce la cuadriga representa al tirano de la ciudad, el jinete representaría a su segundo en el mando con asignaciones más bien militares y el tercero y más joven es el heredero del tirano, ¿no? Que así de este modo legitima un poco la continuidad de la tiranía, ¿no? Tampoco es raro el efecto inverso, que en las monedas posteriores a la liberación de las ciudades de ciertas tiranías aparezcan figuras de victorias aladas, que son estas ninfas con alas, o bien personajes míticos celebrando sacrificios que simbolizan esa liberación de la tiranía. Bueno, pues si quieren todos ustedes ampliar toda esta información, les recomendamos este fantástico número de Espartaferro, Arqueología e Historia. Trata sobre Sicilia griega, tierra de dioses. Hemos estado hablando con el director de esta cabecera, que es Gustavo García Jiménez, como decía, director de Espartaferro, Arqueología e Historia. Este es el número 5. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado en una nueva ocasión aquí con nosotros en Ágora, en este Ágora, precisamente, tanto que estabas hablando de los griegos, pues nosotros tenemos nuestro particular Ágora muy, muy en conexión directa con el de los griegos, donde tratamos la historia y entre ellas las que nos cuentan desde Espartaferro. Gustavo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un saludo. Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven. Clio Revista de Historia número 172. Star Wars, la saga nace en la historia. Ravensbrück, el mayor campo de concentración nazi para mujeres. Otzi, el hombre de hielo cumple 25 años y reescribe la edad del cobre. Carmen Moragas, la amante republicana de Alfonso XIII. Vicente Blasco Ibáñez, reportero en la Gran Guerra. Historia de la cartografía náutica española. Els Vilars, de Arbeca, la Troya ibérica. Todo esto y mucho más en Clio Revista de Historia 172. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. La música celta nos introduce en el libro que hoy nos trae Irene, que ya está aquí con nosotros. Irene Aguilar, muy buenas noches. Buenas noches. Vas a hablar de música celta, ¿no? Me gusta muchísimo la música celta. A mí también, además me parece que está muy bien para relajarse, ¿no? Sí. Y sí, para leer, música celta de fondo, pues está muy bien. Muy bien, muy misteriosa. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Que por cierto ya hemos subido la foto con Irene, con la portada del libro, bueno, con el libro, la tenemos en nuestras redes sociales, @agorahistoria es el Twitter y facebook.com/agorahistoriaprograma, el Facebook donde pueden ver la portada del libro. Pues nada, esta noche traemos Desterrado, Es una novela histórica de Rosemary Sutcliffe, la editorial es Plataforma Editorial, y esta es una autora que se especializó, digo se especializó porque ya falleció, uh-huh. en novela histórica, especialmente de la época de Britania, de los romanos, cuando los romanos estaban peleándose con los poblados celtas, intentando conquistarlos, todo ese periodo de leyendas negras, de la Edad Oscura, de Merlín, uh-huh. de los druidas. Tiene una colección muy buena de libros y esta es una de las novelas. Entonces, bueno, sobre la autora decir que nació y murió en Gran Bretaña y que desde una edad muy temprana pues empezó con una artritis y que al final acabó en una silla de ruedas muy, muy pronto, ¿no? Pero que, bueno, por contrapartida, pues eso fomentó la lectura. Uh-huh. Su padre era un embajador o diplomático, con lo cual tuvo que viajar bastante. Y se especializó en eso, en historias y leyendas de la Britania romana. Y tiene numerosos premios y el título de comandante del Imperio Británico, que se lo dieron en 1992. Bueno, un buen reconocimiento, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y de qué trata el libro? Bueno, pues este libro trata de sabes que tienes una gran responsabilidad, ¿no? Que hay gente que se lee todos los libros que tú vas presentando. Sí, cierto, cierto. Hombre, por supuesto, hay algunos que me gustan más y otros que me gustan menos, pero siempre intentamos que sean un poco interesantes, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene de bonita esta historia es el marco, ¿no? Quizás la historia en sí no es muy original. Estamos en un poblado celta donde Beric ha sido una víctima de un naufragio, se ha salvado de bebé y lo acogen en un poblado celta. Entonces, siempre lo van a tratar un poco como un intruso, ¿no? Como el forastero. Y entonces, pues él va creciendo y se da cuenta de que ese no es su sitio, ¿no? Además, hay un druida en el poblado, porque todo poblado celta, ya sabemos que hay un mago, que dice que está maldito, tiene la maldición del mar. Entonces, cuando un año llega pues una serie de muertes al poblado, todo el mundo acusa pues a Beric, ¿no? De haber traído el mal y demás. ¿Sí? Estamos en una edad muy oscura, por lo tanto los razonamientos científicos aquí no dan lugar. Entonces le expulsan y Beric se ve obligado a sobrevivir en un mundo romano. Le esclavizan los romanos. Lo que pasa es que ya sabemos que los romanos a los esclavos que eran muy valiosos los trataban muy bien. O sea, algunos que eran buenos cantantes o buenos escritores los tenían un estatus un poquito más elevado. Y esto es lo que va a ocurrir con Beric, ¿no? Va a empezar de la nada, sin amigos, sin dinero, completamente desterrado y humillado. Y poco a poco va a ir un poco creciendo en la escalafón social y, bueno, pues encontrándose nuevos amigos, algún romance. Y ya está, esta es lo único que puedo contar. ¿Y nos pone bien a los pueblos celtas en este caso? ¿O los barbarizan un poco? Bueno, hombre, a este personaje no le tratan muy bien, ¿no? Pero tampoco se ensaña la autora con que eran muy bárbaros, ¿no? Le gusta, yo creo que es una autora que le gusta mucho la parte mística y la parte mágica y lo bonito, ¿no? Es más un libro sobre el recorrido personal de este personaje que no encuentra su sitio en el mundo y que al final lo va a encontrar, más que dedicarse a criticar a unos o a otros, ¿no? Hay buenos y malos en ambos bandos. O sea, que lectura ligera, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Además, hay más de esta autora que han tenido mucho éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos, además, de esta época, pero también de otras. Pero ella es una gran, gran especialista de esta época. Pero tiene otro, por ejemplo, que es El usurpador del imperio, que esta es la Roma también de los sajones. O sea, siempre centrado en los romanos en esa zona, en Britania. Muy bien, pues si quieren conocer más, pueden encontrar la portada Irene con el libro en nuestras redes sociales, @agorahistoria es el Twitter y facebook.com/agorahistoriaprograma, y pueden ver la foto de Irene con el libro, que recuérdanos el título, editorial y autor. Es Desterrado, de Rosemary Sutcliffe, y la editorial es Plataforma Editorial. Muy bien, pues si quieren disfrutar de un viaje a la cultura celta, podrán hacerlo con este libro. Nos reencontramos luego en las efemérides, Irene. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Despertaferro Moderna 20, Estados Unidos, 1863. En el segundo año de la Guerra de Secesión, el afamado ejército confederado del general Lee marcha hacia el norte, hacia el encuentro decisivo. Este mes, en Despertaferro Moderna, revive las maniobras, las cargas y el fuego de los mosquete que hicieron legendario el campo de batalla de Gettysburg. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Nos vamos a mover en unas coordenadas temporales en las que terminaba la Segunda Guerra Mundial, caía Hitler, caía también el fascismo en Italia, pero el franquismo, por contra, en España continuaba. Acaba de publicarse un libro llamado El Telegrama, que salvó a Franco, Londres, Washington y la cuestión del régimen. El autor es Carlos Collado Seidel, es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Marburg, en Alemania. Acaba de publicar una biografía de Franco en alemán y entre sus publicaciones en castellano destaca España, refugio nazi. Y como digo, hoy está con nosotros para hablarnos de esta publicación que les comentaba, editado con Crítica, El Telegrama, que salvó a Franco. Carlos Collado está al otro lado del teléfono. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nada, es un placer. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, como decía, un libro que va a girar en torno a esta época en la que va a estar marcada por el final de la Segunda Guerra Mundial, caída de Hitler, la caída también del fascismo en Italia, pero por contra el franquismo en España continúa. Sí, de hecho, es una cuestión que estaban viendo también los aliados que no llegaron a entender, que estaban atónitos de cómo el régimen se seguía manteniendo y, lo que es lo más curioso, que no pretendía romper con esa Alemania cuyo destino estaba ya claro. Y a raíz de ahí es cuando comienzan a plantearse tanto en Londres como en Washington la cuestión de qué hacemos con este régimen. A partir de 1942, ¿cuáles eran las intenciones tanto de americanos como de británicos con respecto al régimen de Franco? Bueno, pues hay que ver que en un principio lo que más le interesaba tanto a británicos como a estadounidenses era una España neutral, una España estable, una España no dominada militarmente por los alemanes, una España que permitiera el paso de los convoyes británicos por el estrecho de Gibraltar. Eso, sin embargo, cambia, va cambiando a partir del momento del desembarco aliado en el norte de África y luego ya, pues, con el desembarco aliado en Sicilia y luego ya en el sur de Italia, España pierde esa relevancia estratégica de primer rango y pasa a un segundo plano. Y es entonces, a finales de 43, cuando realmente los aliados, constatando que España sigue aferrada a esa amistad con Alemania, se plantean, bueno, aquí qué hacemos con este régimen. Y a partir de ahí es cuando entran realmente en consideración planteamientos de cómo desbancar al dictador. Planteamientos realizados tanto en Londres como en Washington, como en Madrid, en la sede de la embajada, sobre todo de la embajada británica. Bueno, resulta llamativo los prejuicios que se ven reflejados en la correspondencia diplomática británica, donde de alguna forma se compara a los españoles con mulos, aspecto que aparece en el libro. ¿De qué forma iba a influir esta visión de cara a las decisiones tomadas? Yo creo que esos prejuicios, esos tópicos de lo que es el carácter nacional, tanto de españoles, no sé cómo verían a los franceses. He visto de cómo hablaban de los estadounidenses, tampoco los ponían bien. Es una arrogancia británica, parece que muy característica. Pero yo creo que sí que influye en la política si se va repitiendo el tópico de la ferocidad de los españoles, de la terquedad de los españoles. Es decir, no oponerse o intentar lidiarlos, pero sin presionar demasiado, porque si no, van a hacer lo contrario de lo que uno quiere. Y volviendo a lo de la ferocidad, siempre los informes del embajador británico y también los comentarios que se hacían en Londres se solían referir a la guerra de la independencia. Es decir, bueno, si aquí nos metemos, si aquí la armamos, vamos a tener un problema como el que tuvo Francia en su día. Y es un, yo diría que son tópicos o que son unos prejuicios, que son unas vistas de un carácter nacional que influye, evidentemente influye en la toma de decisiones. Uh-huh. Bueno, con la entrada al conflicto de Estados Unidos, los británicos ganan un aliado. En el caso de cómo actuar España y Franco, el día a día fueron, digamos, las discrepancias. En este sentido, el petróleo iba a jugar un aspecto también muy importante, ¿no? Sí, evidentemente el petróleo era el arma más fácil y más eficaz que se podía utilizar respecto del régimen de Franco. El 100% del carburante que llegaba a España procedía del Caribe. Los alemanes no querían o no podían suministrar petróleo o carburantes a España. Quiere decir que en el momento en el que se decide un embargo, el cese de estos suministros, España está en un apuro, pero rapidísimo, aunque tengan depósitos, pero esos depósitos van a ir acabándose. Al cabo de semanas, al cabo de meses, España estaría estrangulada económicamente. Eso uh-huh. fue un arma muy poderosa. Carlos, Samuel Hoare, ¿quién era y qué papel va a jugar en todo este asunto? Porque fue una persona que se acercó a la monarquía española. Sí, Samuel Hoare era un peso pesado de la política conservadora británica de los años 20 y sobre todo de los 30, pero era un político desacreditado. Fue en su momento incluso ministro de Exteriores, pero fue una persona desacreditada. Era allegado de Chamberlain, estaba metido en todo lo que era la política de apaciguamiento de los regímenes nazis, es decir, lo opuesto a lo que representaba en esos momentos Churchill. No obstante, se le envía como peso pesado, se le envía a Madrid con la tarea más bien política, porque también tenía poderes especiales para actuar libremente, porque era una situación de emergencia. Llega a España en el 40 con la misión de mantenerlo el mayor tiempo posible. No se creía en una neutralidad a largo tiempo, pero el mayor tiempo posible en la neutralidad de España. Pero luego, como digo, a partir del 43 esa política ya no revestía esa relevancia que había tenido anteriormente. Es Hoare el que va creando, el que llega a la conclusión que él sería la persona clave, la persona indicada para fomentar, para inducir un cambio de régimen en España, para con la finalidad de traer la monarquía al país en la persona de Don Juan. Uh-huh. Y su política, su idea era de presionar moderadamente al régimen, pero al mismo tiempo animar a los monárquicos a que se enfrentaran con el dictador. Carlos, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa Central quedaba a merced del comunismo, la diplomacia española abogaba por una alianza anticomunista. ¿Qué pasos dio España con respecto a los aliados y a la propia Alemania? ¿Te refieres ahora al final de la guerra o a unos meses antes del final de la guerra? Sí, unos meses antes. Porque de hecho en esos momentos, unos meses antes del final de la guerra, ya en Londres sobre todo, se van dando cuenta, Churchill, que siempre pensaba en primera línea en los intereses del Imperio Británico, estaba de cuenta de lo que pasaba en Francia, la Francia liberada, en una situación bastante incontrolable, algo parecido que pasaba en Italia, en Grecia, y luego además, claro, todo lo que estaba pasando en las zonas ocupadas por el Ejército Rojo. Y luego, además, las incógnitas que presentaba de tener que ocupar militarmente Alemania. Tampoco se sabía lo que iba a ocurrir. Y entonces, para Churchill estaba claro que crear un nuevo foco de tensión en España, en la península ibérica, y evidentemente una zona muy sensible para los intereses del Imperio Británico, precisamente por el paso por el estrecho de Gibraltar como ruta vital del aprovisionamiento de las islas británicas, pues ahí es cuando ya entran en consideración los planteamientos de posguerra. Pero repito que anteriormente, entre mediados de 43 y mediados de 44, sí que hubo una voluntad y de hecho hubo la posibilidad de deshacerse, y además la intención de deshacerse de este régimen en España. Bueno, hay un aspecto a mí me parece interesante y curioso que usted trata en el libro, y es que España comienza a divulgar una peculiar teoría sobre la guerra mundial, y era que en realidad había tres conflictos al mismo tiempo. Sí, bueno, eso es una teoría que los aliados no se lo tomaron en serio, que decía, pues mira, pues hay una guerra, es la guerra contra el comunismo, y en esa guerra somos partidarios de Alemania, combatimos al lado de Alemania, eso lo dejaron claro, porque consideraban que el gobierno conservador británico pues simpatizaba, aunque no lo pudieran decir, con ese planteamiento. Luego decía, pues luego tenemos la guerra de los alemanes contra los aliados, y en esa guerra ahí no entramos, ahí somos neutrales. Y luego habla pues de la tercera guerra, la guerra del Pacífico, que bueno, ahí tenía pocos intereses y que luego también se decantan del lado de los aliados después de los sucesos en Manila. Uh-huh. Y desde España, a partir de abril de 1943, querían que de alguna forma se viera en el mundo que ellos eran los que promovían la paz, ¿no? Sí, sí, sí. Es que Franco, el régimen, la diplomacia española, no creía. Estaban convencidos de que a fin de cuentas se llegaría a un armisticio entre las potencias occidentales, Londres y Washington, y el Reich. En España se intentó coordinar un acercamiento entre ambos bandos, porque se estaba convencido de que el gran peligro para la civilización europea lo representaba la Unión Soviética. Y no concebían lo que decidieron los aliados, de que el fin de esta guerra es aniquilar el nazismo, destruir el nacionalsocialismo y el militarismo alemán. Todo lo que viniera después, eso para después, pero eso era el cometido por el que se habían tomado las armas, y eso es a por lo que iban. Pero Franco no lo quería ver, no lo creía. Uh-huh. Y por parte de los americanos, a partir de marzo del 43, se pensó de alguna forma que para que Franco entrara en razón, lo que había que hacer era atacar esas importaciones de ultramar que recibía España. Sí, sí, sí, eso era un planteamiento que ya se había planteado un par de veces antes, en el 41, en el 42, pero ahora, a partir de mediados del 43 y luego ya a finales, cuando realmente Washington cierra el grifo del carburante, ahí iban en serio. En ese momento ya para los planteamientos estadounidenses la existencia de neutrales era algo ya impensable. O eres, estás de nuestra parte o eres nuestro enemigo. Tienes que decidirte. Y esa era la intención del gobierno estadounidense, de presionar de tal forma al régimen para que a fin de cuentas claudicara. Uh-huh. Los estadounidenses desde luego estaban convencidos de que Franco caería sí o sí, según se desprende de una misiva que el embajador americano Hayes envía al presidente americano Roosevelt, ¿verdad? Sí, bueno, eso es que a fin de cuentas no solamente los americanos, también los británicos, todos, incluso en España, también la oposición monárquica, todos estaban más o menos convencidos de que este régimen no podía seguir, que si el gran fascismo italiano, el gran ejemplo que siguió España, o que el nacionalsocialismo, si desaparecen con el ocaso de esos fascismos, también el régimen de España tenía que desaparecer. Era algo inconcebible que siguiera ahí. Bueno, y llegados a este punto, cabe preguntarle por el famoso telegrama, qué decía y qué historia hay tras él, porque el régimen hubiera seguido un camino completamente diferente. Si, bueno. Sí, evidentemente. Este telegrama supone o es el punto álgido de un enfrentamiento durísimo, al máximo nivel. Hay que tener en cuenta que Roosevelt y Churchill tenían muchas cosas que hacer y no precisamente de hablar de régimen, pero se pasaron cables, varios cables en los primeros meses de 44 hablando del tema de España. Y la cuestión era que los estadounidenses querían seguir esta línea férrea de exigencias duras, de querer claudicar, de querer deshacerse de régimen de Franco, mientras que la política británica era más comedida, se quería presionar diplomáticamente, pero se quería llegar siempre a compromisos. No se quería una solución violenta, mientras que Washington sí, a Washington pues no le interesaba lo que ocurría en España. Si revienta el régimen, si hay un levantamiento popular, si hay lo que fuera, no le importaba. Lo que querían es imponer sus intereses. Y ahí se establece una pugna dura, incluso al máximo nivel político y diplomático, entre Churchill y Roosevelt, y es ese el momento en el que se prepara para Churchill un telegrama en el que Churchill dice que, bueno, pues me repliego, yo me retracto, yo paso el bastón de mando a vuestras manos. No entiendo vuestra política, pero la aceptaremos y no la criticaremos. Uh-huh. Antes de que se mandara este telegrama, fueron los americanos los que por fin, al final, para no romper con Londres en esta cuestión, decidieron, bueno, pues nos plegamos por nuestra parte. Así que fue una cuestión de horas. Una cuestión de horas, ese cambio radical en la política respecto del régimen. El día 25 de abril de 44. El telegrama que salvó a Franco, Londres, Washington y la cuestión del régimen 1942-1945 de la editorial Crítica, el autor es Carlos Collado Seidel, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Marburg, en Alemania, y como decíamos al principio, su principal campo de investigación es la actuación exterior española durante el franquismo, y nosotros le recomendamos este libro que nos ha estado aquí presentando hoy. Le damos las gracias por haber estado hoy con nosotros. Carlos, un fuerte abrazo. Nada, muchas gracias a vosotros para poder hablar con vosotros. Capital Radio. Nuestro teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes@capitalradio.es. Y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio. Nos gusta escucharte. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Les recomiendo que miren nuestras redes sociales en Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Van a ver una fotografía que nos va a comentar Alfonso Benito, la historia en imágenes. Alfonso nos trae imágenes que después nos relata la historia que hay tras ellas. Alfonso Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido un día más a Ágora. ¿Qué me has traído hoy, Dios mío? Yo cuando he visto esta imagen me he quedado aterrorizado, no sabría ni qué decir. ¿Qué es sí, esto? Sí, en un principio parece una foto, yo cuando la vi, parece una foto o de una peli, dices, esto es de una película. Una película. Esto es una película. Luego empiezas a mirar y dices, pues no es una película. Es una foto real y es una foto de verdad. Y luego te das cuenta de que es verdad, pero bueno, tiene su intríngulis, no es tal y como apareció y el título que le dieron en su día. Bueno, ¿quién toma esta fotografía y por qué motivo? Los oyentes estarán preguntando, ¿pero de qué están hablando? Pues esta fotografía la tomó un fotógrafo que se llama Stefan Passet, sobre una serie que se llamaba Archivo del Planeta. Era de una expedición para la National Geographic, que había pagado un millonario alemán, Albert Kahn. En un principio se dijo que este hombre había tomado la fotografía, pero no. Este hombre fue el que puso el dinero para una expedición en Mongolia en 1913. Y la fotografía aparece en la portada de la National Geographic en 1922 con el título Mujer condenada a morir de hambre, Mongolia 1913. Entonces ves el título, ves la fotografía Y claro, se te erizan los pelos porque dices, es que es cierto. Para todos aquellos oyentes que nos están escuchando y que no tengan la oportunidad en este momento de ver Facebook o Twitter, una descripción radiofónica de la foto. Una descripción se puede ser, que es un paisaje, es un páramo, como un desierto. Sí. Es una caja de madera rectangular, más alta que ancha. Sí. Con un agujero en el que sale la cabeza de una mujer y está extendiendo un brazo intentando abrir un candado. Entonces la mujer está totalmente metida, la caja es hermética, salvo el agujero por donde saca la cabeza. Uh-huh. Y es la mujer está metida, encerrada, encarcelada y de esa manera. Claro, la fotografía, como es un momento estático, no es una película, el título que le dieron era Mujer condenada a morir de hambre. Bueno, nos has dicho ya que se publicó en la revista National Geographic. Uh-huh. ¿La fotografía, digamos que nos engaña o realmente es tan cruel como se indica en el título? La fotografía engaña con respecto al título. No era una mujer condenada a morir de hambre. Ahora, en cuanto a la dureza, de lo que representa, no engaña, porque lo que realmente pasó era a una mujer que la llevaban, no estaba condenada, sino que la habían acusado de infidelidad. ¿Sí? Y entonces la metían en una especie de cárcel portátil, que se les ocurría hacerla de esta manera, y hasta que encontraban, pues en una ciudad o en un sitio, unas autoridades, un tribunal, un juez que juzgara a esta mujer. Esto era, al final se ve que era una práctica, no es que fuera una práctica habitual a diario, pero teniendo en cuenta las estepas de Mongolia, las inmensas distancias que hay de un sitio a otro, estamos hablando de 1913, los medios de comunicación tampoco eran gran cosa. Uh-huh. Pues la única manera que tenían de impartir justicia era encontrar un tribunal. Entonces el tribunal a lo mejor estaba muy lejos. La solución, encarcelar de esta manera tan cruel, pues de una manera tan cruel, al reo hasta llegar al tribunal y que el tribunal dijera o dictara sentencia. Se ve todo eso porque en la fotografía se observa pues que hay una especie de platillos. Se supone que le iban dando de comer. ¿Sí? No es que era mujer condenada a morir de hambre, sino que en las sucesivas paradas pues le daban de comer y la mantenían. Bueno, en todo caso, una fotografía realmente impactante. Bueno, vemos el verdadero propósito de lo que vemos en la fotografía, es ese, ¿no? Efectivamente. Estar a la espera del... Era llegar a un sitio donde hubiera una autoridad que tuviera capacidad y la pudieran juzgar por lo que la estaban acusando. Uh-huh. Y el llevarla de esta manera era para evitar que escapara o que huyera. Yo me imagino que habría otras maneras de llevarla, pero vamos, no sé si era la costumbre de Mongolia en esos años, pero eran bastante cruel el llevar a una persona de esa manera. Bastante cruel a pesar de que era 1913, que ya era un mundo medianamente civilizado. Efectivamente, porque se había llevado, pues, lo que sé, pues una jaula, como hemos visto a leones o a otros animales, ¿no? Pero no sé el motivo. Y aún así tampoco era forma, pero bueno. ¿Y cuál era el motivo? ¿Por qué motivo en Mongolia se empleaban estos métodos tan crueles? Claro, estos métodos tan crueles era, yo no sé si era por la impedir que la persona acusada pudiera escaparse, pero el motivo principal de todo esto eran cubrir esas grandísimas distancias de espacio que hay y que hacía imposible, se tardaban días en llegar a una ciudad, a un núcleo donde hubiera civilización y pudieran administrar justicia con estas personas, porque se han descubierto otros cajones de esta manera para llevar también a otras personas acusados de otras cosas. O sea, parece que era una práctica habitual, dadas las grandes estepas. Con hombres y con mujeres. Sí, sí, sí. Dadas las grandes distancias y las grandes estepas que había, sobre todo estas personas básicamente eran transhumantes, iban con animales. Uh-huh. Iban recorriendo pues unas distancias inmensas. Entonces no estaban fijos en un sitio y tenían que llevar con ellos pues no solamente víveres, sino los reos o las personas acusadas. Digamos que por no tomarse ellos la justicia por su mano, pero como no había nadie que lo juzgara, ellos conocían ya la estepa por donde se movían, sabían que en la ciudad tal existía existía pues un juzgado, existía un juez, y hasta que llegaron allí, pues una semana o más tiempo, y los llevaban de esta forma. Por eso la foto es que impacta al verla, y más en la National Geographic, que lo hiciera de esa manera. La fotografía está coloreada artificialmente después, ¿no? Era en blanco y negro, y luego la han coloreado para darle un poquito más de... Bueno, pues fotografía que pueden ver todos ustedes en facebook.com/agorahistoriaprograma, ya les aviso que impresiona, y también en Twitter, @agorahistoria. Una fotografía que nos ha traído Alfonso Benito, desde luego impactante. Aquí queremos lanzar un grito en favor de las mujeres y de los hombres, de cualquier tipo de violencia, que la condenamos, por supuesto. Muchísimas gracias, Alfonso, por traernos esta fotografía. Pues nada, gracias a vosotros y hasta siempre. Te esperamos aquí dentro de unas semanas. Continuamos con más cosas en Ágora. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. La música, si nos lo indica, llega a las noticias de actualidad. Cada semana nos las trae Gema García Ruiz Pérez. Muy buenas noches, Gema. Buenas noches. Comenzamos. La policía recupera varias obras sustraídas del monasterio de San Clemente de Sevilla. Según informaba un comunicado de la Policía Nacional, esta semana han logrado recuperarse casi todas las obras robadas del monasterio, que al parecer se vendieron en distintas casas de antigüedades de la ciudad hispalense. El presunto autor del robo, un voluntario que colaboraba en las labores de mantenimiento del recinto religioso, ha sido detenido, cerrando así un triste episodio que comenzó a raíz de una denuncia de la abadesa, que acudió a la policía tras descubrir que una imagen de la Virgen de la Inmaculada había sido sustituida por otra, y al parecer en un inventario cayó en la cuenta de que faltaban diversas obras de imaginería y cuadros de los siglos XVII y XVIII. Verdaderas joyas, entre las que se cuentan un retablo, un tabernáculo, diversas obras pictóricas y escultóricas de diversos estilos artísticos, como el barroco, el rococó, el neoclasicista y el manierista. Y recuperan también un cuadro de Picasso robado. Así es, una operación encubierta de la policía turca ha logrado recuperar una obra de Pablo Picasso que lleva por título Mujer peinándose y fue robada de un domicilio privado de Nueva York el año pasado. El cuadro, que retrata a Dora Maar, musa y amante del pintor durante la década de 1930, ha sido ya remitido a la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan de Estambul para ser examinado. Y todo después de la detención de dos de los presuntos ladrones implicados en el robo, que mordieron el anzuelo cuando varios agentes de incógnito les ofrecieron pagar hasta 7 millones de dólares por el retrato. Una muestra inaugurada en Lisboa viaja a los orígenes de Lusitania. En una época muy muy lejana en la que una provincia del Imperio Romano aún aunaba los actuales dominios portugueses, Extremadura y buena parte de Andalucía, es donde se ambienta Lusitania Romana, origen de dos pueblos. La exposición que ahora alberga el Museo de Arqueología de Lisboa y que este verano desembarcará en Madrid. Como no puede ser de otro modo, la muestra ahonda en los lazos comunes de estas dos grandes naciones de la península ibérica, usando como hilo conductor nada menos que 207 piezas. Entre ellas, bustos, vasijas, herramientas, documentos y un largo etcétera de objetos que nos proponen retroceder las manillas del reloj 2000 años en busca del finis terrarum, o lo que es lo mismo, la tierra que osaba asomarse a ese fin del mundo que ahora llamamos Océano Atlántico. El sueño de más de uno acaba de hacerse realidad. Ya es posible pasear por una obra de Dalí. Muy cierto. Una curiosa iniciativa del museo dedicado al artista español en San Petersburgo, Florida, permite recorrer como nunca la obra Reminiscencia del Ángelus de Milet, un proyecto que ya en su día obsesionó a Salvador Dalí y que ahora, gracias a la exposición Disney y Dalí, Arquitectos de la Imaginación, permite al visitante recorrer todos y cada uno de los misterios de esta enigmática obra durante algo más de 5 minutos. Inauguran el primer museo submarino del viejo continente. Playa Blanca, en Tenerife, ha sido el lugar escogido para albergar el primer museo submarino de Europa, que abrirá sus puertas el próximo mes de marzo. Una pinacoteca sumergida a 12 metros de profundidad, que albergará hasta 400 esculturas salidas del estudio del británico Jason de Caires. Las obras retratan a diversos vecinos de la isla y atención, porque lo más curioso es que han sido creadas de manera totalmente sostenible. Se han realizado con un material con pH neutro y capaz de crear vida, y todo para que con el paso de los años acaben convertidas en parte del mundo submarino. Y terminamos viajando muchos años atrás. Descubren en Tailandia una nueva especie de dinosaurio. El Sirindorna coratensis, llamado así en honor de una de las hijas del monarca tailandés, ha sido hallado en el noroeste del país. Sabemos de él que medía 2 metros de longitud y pesaba aproximadamente una tonelada. También que era herbívoro y paseaba por esta zona del mundo a principios del Cretácico, es decir, hace unos 120 millones de años. Además, esta nueva especie de iguanodón difiere de sus semejantes en la forma de su mandíbula, que termina en forma de pico, y también en la existencia de un pulgar afilado que recuerda a una suerte de espolón. Las noticias de actualidad con Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias, Gema. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En un momento, las efemérides. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Comienza a caminar por las ondas hercianas, un nuevo modo de hacer radio para los sentidos, la razón y el cultivo del espíritu humano, siempre inundado de músicas redondas y en el que se llevarán a cabo inmersiones para relatar anécdotas y conocimientos sobre la cultura, el arte, el ensayo y todo lo que merezca la pena descubrir y compartir desde la perspectiva del buen gusto. Lúdico. Todos los sábados a las 12 de la noche, aquí, en Capital Radio. Ágora, historia en estado puro. Tenemos nuevamente a Irene Aguilar en el estudio porque llegan las efemérides. Comenzamos con un día como hoy, 6 de febrero de 1685. Jacobo II de la dinastía Estuardo se convierte en rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda al morir su hermano Carlos II. Será el último monarca católico del Reino Unido. 6 de febrero igualmente, año 1911. Nace en Tampico, Estados Unidos, Ronald Reagan, actor profesional de cine entre 1937 y 1964, que alcanzará la presidencia de Estados Unidos como 40º presidente de 1981 a 1989. Se le conocerá por su ferviente anticomunismo, su conservadurismo acérrimo y su peculiar estilo personal que le hará ganarse el apodo del gran comunicador. En el año 1478, un 7 de febrero, nace en Londres Tomás Moro, político y escritor inglés, conocido porque adaptará una postura religiosa contraria a la del rey Enrique VIII, lo que a la postre le costará la vida. En 1906, otro 7 de febrero, en la ciudad prohibida de Pekín, China, nace Puyi, que será el último emperador que reine sobre este vasto país. Lo hará desde 1908 con solo 2 años, hasta la abolición de la monarquía china en 1912. El 8 de febrero de 1815, el Congreso de Viena aprueba una orden de rango internacional por la que queda fuera de la ley el comercio de esclavos bajo cualquier forma. También un 8 de febrero, pero en 1955, en Jonesboro, Estados Unidos, nace John Grisham, escritor estadounidense de gran éxito, conocido por sus thrillers judiciales. Llega el 9 de febrero de 1910, día en que nace en París Jacques Lemonod, bioquímico francés. En 1961, junto con François Jacob, propondrá la existencia del ARN mensajero y en 1965 será galardonado con el Premio Nobel de Medicina junto con sus compatriotas André Wolff y François Jacob por sus descubrimientos concernientes al control genético de las enzimas y de la síntesis de los virus. 9 de febrero de 1798. Suiza es declarada República Hermana de Francia tras su ocupación por tropas revolucionarias francesas y pasará a llamarse República Helvética. Un 10 de febrero de 1962, el piloto estadounidense del avión espía U-2 derribado sobre territorio de la Unión Soviética en 1960, Francis Gary Powers, es liberado tras arduas y largas negociaciones al intercambiarse su libertad por la del informante soviético Rudolf Abel. También un 10 de febrero, pero de 1898, nace en Augsburgo, Alemania, Bertolt Brecht, Dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo XX, creador del llamado teatro épico que siempre busca la reflexión del espectador. El 11 de febrero de 1650 fallece en Estocolmo, en Suecia, René Descartes, filósofo, matemático y naturalista francés, padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna y uno de los nombres más destacados de la revolución científica. Otro 11 de febrero de 1929, Benito Mussolini por Italia y Pietro Gasparri en representación del Vaticano firman el Tratado Laterano, reconociendo la soberanía papal sobre la ciudad del Vaticano en Roma. Terminamos con el 12 de febrero de 1815, fecha en la que nace en Roma el pintor español Federico Madrazo, que será pintor oficial de la Corte Española, director del Museo del Prado y director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y el 12 de febrero de 1984 muere en la ciudad de París, Francia, el escritor intelectual argentino Julio Cortázar, autor de obras inmortales como Bestiario, Historias de Cronopios y de Famas y Rayuela. Renovó el género narrativo poniendo especial cuidado en el cuento breve. Y en 1978, pues nació un humilde servidor, el 12 de febrero, así que 38 tacos que me van a caer ya. Bueno, bueno, todavía. Fíjate, ya voy teniendo más canas, ¿eh? Bueno, Irene, hasta el próximo sábado. Adiós. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Esto es todo lo que ha dado de sí esta asamblea número 126. En estos minutos cargados de historia hemos conocido en primer lugar la apasionante vida del humanista chileno Pablo Neruda. El periodista Mario Morós nos ha dado las claves para entender su figura. También hemos retrocedido unos cuantos años y con Gustavo García de Despertaferro Arqueología e Historia hemos visitado la Sicilia griega. Y el otro gran tema nos ha llevado hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y hemos tenido la oportunidad de saber por qué Hitler y el fascismo italiano y fueron derrocados mientras que el franquismo siguió en pie. Abandonamos el Ágora, pero volvemos a abrirlo este próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, como siempre, la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces nos pueden visitar en nuestra web, en agorahistoria.com, donde van a encontrar noticias y los enlaces a programas anteriores que podrán descargar y escuchar cuando ustedes quieran. Las redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter, @agorahistoria. Recuerden que los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens y la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche en Capital Radio se repite el último programa. Y por último decirles nuestras formas de contacto, dos correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Hoy nos despedimos con una frase del escritor Robert Louis Stevenson. Dice así: quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.